de la escuela a la que concurrió Lucas y ahora concurre la hermana. Ah, ¿cómo es su nombre? El mío, Javier Esdrech. Javier Esdrech. Bueno, ¿y por qué están hoy acá? Y porque estamos reclamando justicia por los chicos, porque no es la primera vez que pasa una situación como esta. Aparte, los chicos siempre nos relatan que las fuerzas de seguridad los viven atacando, golpeando y molestando todo el tiempo. Y hoy tenemos un chico que puede quedar inválido por el resto de su vida, que está internado, porque una persona quiso jugar con un arma. O sea, esta persona usó un arma que el Estado le dio para que nos defienda en contra nuestra. ¿Qué me podés contar de Lucas? Cuando Lucas estaba en la escuela, yo no estaba. Así que no fue alumno mío, pero bueno, tengo a la hermana que conmigo.